dice el amor, yo no te guardo rencor, ya no podemos seguir. Sabes bien que es el amor, yo no te guardo rencor, ya no podemos seguir. Tú seguirás tu camino, yo seguiré mi destino. Tú seguirás tu camino, yo seguiré mi destino. Tú bien no sabes amar, tú no sabes valorar el hombre que te ha querido. Ya no tendremos encuentros, hoy solo queda en olvido. Ya no tendremos encuentros, hoy solo queda en olvido. De aquel amor que nació y que nunca floreció, que marchitó en el olvido. Nos separó por culpa de tu rencor. Triste, sola y derrotada estarás. En un mundo de mentira verás que triste fue nuestro amor. Yo no te guardo rencor, ya no podemos seguir. Que triste fue nuestro amor. Yo no te guardo rencor, ya no podemos seguir. Tú seguirás tu camino, yo seguiré mi destino. Tú seguirás tu camino, yo seguiré mi destino. Tú bien no sabes amar, tú no sabes valorar el hombre que te ha querido. Ya no tendremos encuentros, hoy solo queda el olvido. Ya no tendremos encuentros, hoy solo queda el olvido. De aquel amor que nació y que nunca floreció, se marchitó en el olvido. Amar, tú no sabes valorar el hombre que te ha querido. Ya no tendremos encuentros, hoy solo queda el olvido. Ya no tendremos encuentros, hoy solo queda el olvido. De aquel amor que nació y que nunca floreció, se marchitó en el olvido. Se marchitó en el olvido.